Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y ya estamos aquí con nuestros queridos invitados de esta semana, que son artistas visuales. Estamos con José Oliviera, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Y también estamos con Javier Coronel. Hola, muchas gracias. Antes de eso quisiera decirles que no sé si ustedes, que son jóvenes, podían acceder a la tarjeta del Teatro Sánchez Aguilar, la tarjeta estudiantil. ¿Cómo hacerlo? Es muy simple. Basta que tengas la matrícula de tu universidad o centro de estudios y te acerques a la taquilla, y más $100 puedes disfrutar de todo el año en las actividades que se presentan en las artes escénicas y musicales de la sala principal, todas aquellas que tengan la letra E en la esquina. Ahora sí, chicos, la verdad es que ustedes están exponiendo en la Galería y Centro de Artes y también de Estudio en Lo Mínimo. Correcto. Exacto. Ajá. ¿Y cómo es que surge que ustedes trabajen en colectivo? Bueno, no somos colectivo, para empezar. ¿Ya? Ya, somos un grupo de amigos que nos da la coincidencia que nos gusta trabajar en conjunto, cada uno en sus propias disciplinas, pero en particular no somos un colectivo, no tenemos un nombre que nos identifique. Se da la oportunidad que esta es la segunda vez que estamos exponiendo los cinco juntos. Yeah. La primera fue en Quito, los pusimos con un amigo más que no pudo para Lo Mínimo llegar, pero él está en nuestros corazones. ¿Cuántos son ustedes? En realidad somos seis. Claro. ¿Y están exponiendo? Este es cinco porque tuvo problemas personales y no alcanzó a exponer, no pudo con claro. Nosotros. Porque iba a exponer en Lo Mínimo, pero éramos los seis. Ya. Uh-huh. Cuéntame, ¿qué los caracteriza a ustedes? Si yo entro a la Galería en Lo Mínimo, ¿qué los caracteriza? ¿Qué es lo que voy a apreciar ahí? Yo pienso que primero como la diversidad, o sea, somos todos muy distintos, eso es lo interesante. Por eso es que no somos un colectivo, lo que funciona es como que somos primero amigos. Yeah. Panas, qué sé yo, y después somos artistas, amigos, ¿no? Que después, entonces ahí, yo creo que eso es lo que primero uno va a ver, o sea, va a haber muy, trabajos muy distintos, lugares muy distintos. O sea, dame un ejemplo de cada uno de ellos, conversame cada uno de lo que podemos observar. Por ejemplo, nosotros somos seis, de los cuales yo y por ejemplo, Jorge Morocho hacemos pintura, por ejemplo, trabajamos en pintura, de ahí el resto, de ahí está, por ejemplo, Boris Santos, que trabaja con la instalación, en otro tipo de cosas, qué sé yo, y está Leandro Pesantes, que él trabaja también con instalación, él también pinta, pero en este caso fue como hizo una instalación de un tubo de óxido que él trabaja con materiales que son muy cercanos a él. Perfecto. Él vive en el Cerro del Carmen y ahí hay unos tanques de agua que están abandonados desde hace como 30 años y él agarra siempre objetos que encuentra ahí. En este caso arrancó todo un tubo gigante de óxido, o sea, que de un hierro oxidado. Claro. Y lo colgó en la mitad de la galería, ¿no? Y eso fue un trámite. Con un poco de polvo de óxido. Fue un trámite, me aguantar eso de ahí. Javier no estaba y yo lo tuvimos que levantar con Boris, con Jorge, la novia de Leandro y Leandro. Y una persona más, cinco personas para levantar ese tubo. Eso era pesadísimo. Ya, porque es de acero y esa cosa nos pesó como, no tenés ni la menor idea. Según ellos no cargué mucho, pero es que soy flaco, pues. Tampoco no me pidas mucho que me pueda cargar. Oye, José, cuéntame, ¿y cuál es el tuyo? Bueno, lo mío es en la parte de arriba, que es una instalación de fotografías. Porque a mí me encanta la ciudad, entonces lo que hice fue recrear de cierta manera estos pósters cuando pegan en las paredes para anunciar un concierto o algo que viene, ¿no? Entonces los pegan con goma y eso siempre me ha gustado, no sé por qué, pero siempre me ha gustado. Entonces eso hice una fotografía que la tomé hace poco en la playa, recreé algo parecido, hice un collage que tiene forma de cruz, que a todo el mundo le llama la atención. Y aparte de eso, coloqué unas cuantas fotografías que las había seleccionado una amiga que vive en Argentina. Perfecto. Entonces, y... Ah, me olvidaba, mi libro. Sí, mi libro. Pero por supuesto, habla de tu libro, dime. Ya, es que también está mi libro. Solo es de que mi libro sí tuvo el primer día, se lo descosieron y lo tuve que mandar a arreglar. Entonces, recién hoy lo van a traer otra vez nuevo y el paquete. Wow, entonces ya estás invitado para que vengas a anunciar cuando ya tu libro... Sí, por supuesto, sí, sería bueno, sería, me gustaría hablar de él, no tanto, porque creo que es más como para que lo disfruten, ¿no? Entonces, pero por lo menos nos puedes decir el día del lanzamiento, ¿okay? Por supuesto. Y Javier, cuéntame, ¿cuál es lo tuyo? O sea, en mi caso yo tenía una pintura, una instalación como de dibujos y un video. Ah, qué interesante. Entonces, claro, lo que interesa es eso, que hay varios, de los cinco hay varios tipos de obras, o sea, hay tanto dibujo, pintura, videos, instalación, hay un poco de todo. Entonces, en mi caso era, bueno, hice una pintura, súper grande, no sé, que tiene mucho, o sea, un proceso súper... O sea, fue un proceso súper lento porque empezó con un boceto, porque Javier y yo nos compartimos mucha información. Empezó con un boceto que es de este porte, como menos de es menos que una hoja 5. Y después se volvió una pintura. Y ahora es una pintura de 2 metros por 3, que es completamente grande. Yo no puedo pintar tantas cosas. Cuéntame una cosa, ustedes nos influyen, porque veo que... unos a otros en sus obras. Sí, o sea, más que nos influimos, creo que la parte más importante que nosotros hacemos es de conversarlo mucho. O sea, perfecto. Yo más converso de mis obras con Javier y con Boris, pero en forma de grupo conversamos todo el tiempo. Y no en el sentido de diciendo qué está haciendo el otro, sino más bien para compartirlo, porque siempre es bueno ver la opinión o el punto de vista de nuestro compañero. O sea, es como que nosotros mismos somos nuestros propios curadores del otro y trabajamos de esa manera, que es muy interesante. O sea, que igualmente nos influimos, pero es interesante porque no se da de la manera porque trabajamos en medios distintos. Entonces, surgen cada uno de esos procesos muy distintos. Claro. Pero nosotros necesitamos a nosotros como las principales influencias, a nosotros mismos. O sea, que yo haga algo y uno me da el apoyo, me dice, sí, por allá anda, por ese lado, qué sé yo, entonces como que... ¿Y no corren el peligro de perder la idea original de repente? No, porque todos nos conocemos muy bien, eso es lo bacán, o sea, que y siempre respetamos eso, o sea, que es como cada uno entiende y a veces uno entiende el proceso del otro más que a uno, es más fácil verlo en tercera persona. Entonces, que yo esté haciendo algo y viene José y me dice, no, yo pienso que no está bien, o sea, ay, no sé, está por este lado, pero esto no está funcionando. Y él, no, loco, está muy bien. Sigue por ahí, no sé qué, no da seguridad, uno avanza, entonces... Yo creo que más ese es el diálogo que hay. Con el sentido de seguridad, estamos pensando de que si a mi amigo le gusta, no puede estar tan malo. Porque nosotros siempre tenemos, cuando comienzas a producir, estás pensando, funcionará, y creo que la aceptación de una persona que no ha estado desde el inicio de la obra... da esa motivación para avanzar en el proceso. Entonces, de alguna forma, podemos decir que... cuando hablamos de que tú dices que no son colectivos. Claro. Pero sin embargo hay una energía que las une. Claro, exacto. O sea, todo el mundo, la gente que, o sea, asegura que somos un colectivo, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos no porque no tenemos un nombre ni trabajamos de esa manera. No hay un jefe, no hay un modo de trabajo de que nosotros lo planteamos ni nada, sino somos, como digo, 6 amigos que decidimos juntarnos para trabajar juntos. Nos reunimos de una manera muy espontánea y nuestra forma de abordar nuestra obra y la obra de los demás es una forma de respeto y al mismo tiempo de instalación. Porque, por ejemplo, para la exposición que tenemos ahorita en lo mínimo, tratamos de mezclar cosas. Por ejemplo, tú vas a encontrar que al lado de la pintura de Javier está un video de una video instalación de Boris. Y en medio de toda esa galería está un tubo que es de Leandro. Entonces te pones a pensar hasta qué punto está esa interdisciplina entre uno con el otro. Y eso nos vuelve un poquito más interesantes para el público que, digamos, que no puede saber lo que es un colectivo. O puede decir, esto es un colectivo, pero no lo es. Pero qué raro. Pero al mismo tiempo estamos diciendo, eso no tiene nada que ver. El punto es mostrar la obra en su forma natural. Perfecto. Y nos vamos ahora a un corte y luego volvemos con nuestros jóvenes invitados. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.